Seguimos acá en La Hora Pulenta por Nacional Rock hasta las 15 de la tarde. Ya con Rosario con nosotros. Una inmensa alegría tenerla. Gracias a los oficios de nuestra amiga Nat, asistente a millones de festipulentas y arengadora como nos gusta que sea el público que va a los festivales. Y antes ya ir con Rosario, que te damos la bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por venir. Leemos unos mini mensajes antes de que nos estuvieron llegando, entre ellos Laura Fantis, que dice que no le digamos que fútbol toca en el Zaguán, porque ahora encima cuando escuche a Rosario va a querer ir a La Plata a verla, entonces no va a saber qué hacer. recordemos la fecha de hoy en La Plata. Es en... Sí, es Estación Circunvalación, que es en la 12 y 71, sí. Y sobre la Rambla, o sea, ahí sobre el terraplén. Sí. Bueno, ahí vamos a estar también con Santiago Motorizado, que nos va a acompañar, con Doctora Muerte, que es su otra banda, digamos. Claro. Y bueno, eso es hoy a partir de las 23, sí. vamos a estar ahí. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora vamos a hablar un poquito más. Unos últimos mensajes. Leticia Martín, que dice que hace rato que no ponía La Hora Pulenta, está contenta por eso. Bueno, gracias por volver. Jessica Porco, que dice que se despertó escuchando La Hora Pulenta. Federico Durán, que le festeja los años al Zaguán. Fede, que dice que en el Zaguán tienen colgado. Felicica, que dice que después de hablar de Iber, cambia tema, dice, tienen colgado el banderín del Gran Colegio Normal número 2, Mariano Costa, donde él iba. Por supuesto, grande, grande, Fede, habiendo ido ahí. Federico Córdoba, que manda mensajes. Y Luque Carrillo dice, en La Hora Pulenta comparan a Eddie Vedder con Perón y Jesús. Y dicen, están un poquito fanatizados. Sí, la verdad que estamos un poco fanatizados. así es la vida pulenta. Así que, bueno, estamos, como decía recién, gracias, Rosario, por venir. No, gracias por la invitación, por favor. El Festi es un festival que tiene, bueno, le da mucha bola a muchas bandas que surgieron en los últimos tiempos, pero tiene gente que son como las que un poco inspiraron a estas bandas, ¿no? Que como siempre, Nico, decimos que son dos, tres o cuatro. El otro yo, Suárez y Peloroso Gorriones. Por ese lado viene la cosa de las bandas que nosotros consideramos que son las que hubieran sido pulenta, hubieran ido a los festipulentas, si hubiera habido un festivalente en los 90. Sí, entonces sí, tenerte vos acá para nosotros es buenísimo porque, bueno, era una cuenta pendiente. Bueno, muchas gracias. Gracias. Sabemos que es bueno, sacaste privilegios, ¿no? Sí, privilegio. ¿Privilegio? Un privilegio. Un privilegio. Y, bueno, salió así, ahora menos de un mes. Que lo tenemos en la mano. Ahí está. Como siempre, hermosas tapas. Privilegio. Esa, la tapa, la foto de la tapa y de la contratapa son fotogramas de una película chilena en la que trabajé. Y me gustó tanto cuando vi las fotos estas con las que ellos habían hecho un afiche también, que les dije si les parecía demasiado locura usarlos y nada, al contrario. El director de la película, que se llama José Luis Torres Leiva, me dijo, no, buenísimo, usala. Y bueno, el director de fotografía había sacado la foto en realidad, porque es un momento de la película que se llama Verano, que es una serie de fotogramas, de fotos, perdón. Imágenes fijas. Toda la película es una serie de fotogramas. Claro, pero esas son imágenes fijas. Sí, son fotos, claro, es como un momento hecho con fotos. Con fotos, sí. Está bien. Y me gustó mucho, aparte para mí tenía que ver con el disco y yo tenía unas ideas para la tapa muy difíciles de realizar, como una foto también quería, justo, y había intentado hacer unas pruebas y no se producía lo que me imaginaba. Entonces cuando vi esta, me gustó. En realidad la vio Javier, que estaba acá conmigo, que toca la guitarra conmigo, y estábamos viendo el afiche de la película y me dice, es re tapa de disco, y le digo, sí, totalmente. Para los que están escuchando, contamos que la tapa es Rosario en un bosque, ¿no? Sí, en un bosque real, real. Real, real. ¿Es allá en Chile? En Chile, sí. En la cordillera. En la cordillera. De espaldas, pero... Sí, de espaldas, claro. Sí, es como que voy caminando ahí por ese bosque. Con una remera roja, el pelo atado, el clásico pelo atado de Rosario. Y si vos das vuelta el disco, ahí la ves de frente, mirando un poco para abajo y con la lista de temas al costado. Sí, esa es la lista de temas, también vale la pena decirlo, es sí. Letra de mi papá, es caligrafía, que él era como de la época de la caligrafía, así, que muy incorporada, ¿no? Sí. Entonces le pedí que me escribiera los temas con esa letra. Yo sé que a vos, por ejemplo, recuerdo, esto me hizo acordar, cuando una vez, hace mucho, es más, creo que hasta participaron, no sé si Suárez o vos, de un homenaje a Rubén Darío. Sí. Y que vos contabas que te gustaba mucho Rubén Darío, por la sonoridad de las palabras. Me gustaba Rubén Darío en especial porque en un momento había lo había leído de gran, en esa época en la que lo rescaté. Sí. Y me gustó como que eras como un lugar común de la poesía casi escolar, ¿no? Sí. Como Rubén Darío, la escuela, no sé, como que uno tiene como un recuerdo escolar de Rubén Darío. Como que está olvidado en ese lugar. Sí, como ese especie de museo donde la escuela me instala las cosas, parte de las cosas del arte o de la cultura, y quedan ahí porque en un momento está buenísimo, porque me imagino que en un momento debe haber sido buenísimo que Rubén Darío se leyera en las escuelas, pero después como que se cristalizan, hay muchas cosas así. Sí. Y después quedan como en ese lugar que nadie quiere de la poesía. Entonces, no sé, un día leyendo, estaba en España justo y estaba leyendo en una biblioteca el Rubén Darío, no sé cómo había llegado a esa situación, y conecté, o sea, fue como, se desempolvó completamente y me habló como si estuviéramos... Fuera de la escuela, fuera del aula. Salió del aula, salió del aula y era... poeta con el que, nada, me hubiera gustado que existiera ahora también. Claro. Y me di cuenta que, bueno, que un montón de cosas también de su lenguaje, que justo las poesías que siempre se ponen en las antologías, y qué sé yo, o las más trilladas, las más conocidas, no son justo, como pasa con todo, ¿no? Con la música, con todo. No son justo aquellas como que tienen unos tesoritos, unas irregularidades, como que aparte en ese momento se larga él con unas cosas ahí en la época del modernismo, qué sé yo. Sí. Pero se larga con unas cosas bastante jugadas y además me empecé a ver como a través de sus poemas también es una personalidad muy apasionada y muy como un romántico, no sé, no un modernista en realidad, sino como que su espíritu era más viejo en realidad y al mismo tiempo más moderno también. Claro. Como esas cosas del tiempo que te acercan, cuanto más lejos están, más cerca están, como que uno es más cómplice del abuelo que el de los padres, algo así, en algunas cosas, ¿no? Porque a veces pasa esas cosas. Te conectaste más con él, que es de principio del siglo XX, que por ahí con poeta de la década del 60. Claro, eso. Con hubo él. Como un momento que dije, sí, ese... Es él. Ese, sí. Y ahí aparte, viste que él tiene él hacía mucho hincapié en que la poesía tuviera cierta musicalidad interna, que después otros poetas no. Sí. Y para un letrista, vos tenés libro de poemas, pero aparte, digamos, te las haces letras de rock. Y supongo que para un letrista encontrar a un tipo que en el papel... te tira música. Sí, absolutamente, increíble. Absolutamente, sí. Incluso como el uso que hace de rimas simétricas, a veces, que hoy en día ya son señoras rimas, señoras métricas, pero que en su momento no eran, cortaban, ponía la rima en el medio, en el medio de los versos, qué sé yo, que te hacen como una música que está escondida. Entonces vos no percibís directamente, esto es canción corazón, sino que está como en otro lugar puesto y... muy sofisticado en un punto, entonces no te das cuenta, parece que es completamente irregular, pero en realidad hay adentro también un orden, también geométrico, hay una geometría así. Sí. ¿Te parece que hagamos un temita? Si quieren, puede ser del disco, del que tienen alguno preparado. No, en realidad estábamos hace un rato un poco discutiendo cuál íbamos a tocar, porque siempre acá con la guitarra está el tema este que así lo blanqueamos directamente el asunto, es que es como que en este formato de las guitarras tenemos unas canciones que ya sabemos que siempre que es re lindo tocarlas y que funcionan como viento helado. Claro. Entonces yo le decía, y hagamos una que no sea de esas. Pero bueno, claro, eso implica que hay que un poco ponerse de acuerdo también. Bueno, hagamos una de las que no suelen tocar con guitarra, después algunas que sí, y después yo les voy a pedir alguna. Y si la llegan a poder tocar, la pueden ahí tocar. Está, ahí está. Ahí está. Entonces nos podemos jugar ahora con un... con exacto, a ver. No tengo que preocuparme por mí. Vos sabés que voy a verte porque sube la corriente. El sol entra en la nube, estoy tan ciega y al fin te veo venir, cruzando claridad. ¿Qué está pasando? En silencio en la calle, escuchando sin la radio una canción, va rodeándome tu voz, un canto directo en la sangre me habló. Adorarte es muy poco, adorarte no. Adorarte es muy poco, adorarte no es nada. Tengo que elegir porque sí, voy saliendo de la sombra por la boca. De encontrarme y mi descuido provocaron sin querer esta gran casualidad, clarividencia de la oscuridad. Acá tenemos a Nat motorizada registrando el momento, que prontamente... Sí, el registro siempre... El otro día decíamos, habíamos ido al programa de Cecilia Sperling ahí en sí. Radio de la Universidad. Bueno. Y también filmación, qué sé yo. Yo, chau, uno que va a la radio decís, al fin puedo ir hecho una mugre. Me relajo. Claro, así nomás que yo ya no, uno no zafa del registro. Sí, igual eso no quiere decir que... Está bien. Está bien, igual como que estaba bueno lo de la radio de preservar, que no se ve. Antes que, ya eran no se... unas o no. Claro, ya no se puede más. Ya no se puede, no se puede. Es terrible. Es terrible. Estás en un cumpleaños, cualquier lado que estés. Todos aparte. No hace falta ser ninguna persona. Sí, sí, yo también. Yo estaba pensando, me tengo que peinar bien. Como un poquito el flequillo. Sí, anda, como darse el flequillo. Te cortaste el flequillo vos antes de venir, decir la verdad. Me lo tengo que cortar. Me lo tengo que cortar. Hace bastante... No, te lo tenía más corto, ¿eh? Aunque parezca mentira, ¿eh? Me lo tenía más corto. Recién hablamos de, bueno, de lo que era... Que muchas bandas del Festipulenta, nosotros consideramos que un poco heredan músicas que vienen de los 90, como esas bandas que nombramos. ¿Vos notás esa herencia que un poco tiene tu música y otras, pero poner el caso tuyo? Con algunas bandas, como por ejemplo Los Faunos, más allá de estrictamente musical, sino como... cierta afinidad estética y de sentir que... Sí, totalmente. Sí, de una los forma Reyes. Extraña, como puede claro. pasar con cualquier influencia, con lo genético, incluso, ¿no? Como que algunas cosas quedan recesivas, otras se manifiestan, es de otra manera, aparte porque también como los tiempos han cambiado, también es otro el diálogo con el exterior, digamos. Sí. Así que sí, lo veo... como traducido, nuevo, distinto, uh-huh. qué distinto, sé yo. Sí. Pero más que nada lo siento en una cosa por ahí a veces humana, de la afinidad humana, este tipo, también. ¿Qué haces? ¿Cómo te va? Y que enseguida haya un código que no lo he tenido con otras personas de la música con las que me he cruzado y hemos sido compañeros de o generacionales o de una fecha, qué sé yo, y no hay eso que pareciera como que ya te conoces. Me parece que ahí hay algo con no sé, me pasa con los chicos de los 107, por ejemplo, la primera vez que tocamos con ellos, fuimos Javi y yo a La Plata, nos habían invitado, nosotros no sabíamos bien ni mucho quién era, no nos conocíamos mucho. Me habían alcanzado ellos un disquito, que creo que era un demo, un día que yo estaba pasando música, que jamás pasé música, en ninguna, una vez pasé música en un lugar y apareciera, había, no sé, tres personas aparte, creo, y unos eran los chicos y, sí. Y me alcanzaron un disco, que incluso ahora yo no me acuerdo bien que los conozco, no me acuerdo cuáles eran los que me vinieron a ver. Sí. Y nada, y fuimos a tocar y ellos nos trataban como si fuera que nos reconocíamos. Y claro. Nosotros no casábamos una. Y después con el tiempo sacaron el otro disco, incluso ya en el segundo disco de ellos, sí. Sentí más la afinidad todavía en el sentido que lo escucho, lo he tenido en donde yo escucho música y como música que escuchaba, sí. No sé, claro. Y de música nacional como de las pocas cosas que sí. Como voy a poner un tema, ¿entendés? Sí. De despertarme con un tema de Gana. Ellos, sí. Sí. Y lo mismo pasa con los chicos del Mató también, que es como que eso, como una cuando afinidad. Todavía no los conocía bien a quién era quién. Entonces yo ya como sentirse cómoda, no, nunca sentir como una cosa de ay, nosotros somos de otro no sé qué o de otro. Porque siempre en el rock está mucho eso, como los sapos de otros pozos, ¿no? Como que hay sí. Muchos pozos y entonces todo el tiempo puede pasar que sentís que sos sapo de otro pozo o que el otro es sapo, no es. Sapo de este pozo. Sí, pasa todo el tiempo. Es horrible, pero es así. Sí. En un punto está bien. Me gusta un chico que era alumno mío que me decía, está bien que sea así en el rock, porque eso hace que con la diversidad, sin saberlo, era un defensor de la diversidad. Sí. Decía que si todos son amigos, que como que a él no le cabía, esa, son todos amigos, me gustan todos porque somos todos músicos, que no va, que hay que ser sectario. Sí. Y en un punto yo en ese momento me acuerdo que le decía, no podés ser así tan cabezota y cerrado. No sé qué, pero con el tiempo dije, tiene razón. Claro. Está bien, como que hace que las personalidades de distintas. Tendencias se mantengan. Sí, la diversidad es buena, obviamente, y está bueno desarrollar la personalidad y un poco tener esa actitud, está buena. Lo que pasa es que hoy también es necesario hacer cosas juntos porque es difícil tocar, organizar una fecha. Sí, es difícil. Pero es verdad que te tenés que juntar con los que son del pozo tuyo. Porque si no, las veces que ha pasado, que ponele que es y se ha intentado, porque muchas veces en pro de... Sí, colaboremos. O ¿por qué no ofrecer un recital distinto donde se comparte una fecha con alguien que nada que ver? Sí. No va. O sea, no va porque ya humanamente hay como una especie de fricción que ya no estás ni cómodo en un camarín o en un sótano, qué sé yo. Y después musicalmente también pasa que puede ser que alguien del público venga y diga, me gustó la otra banda también, qué raro, nunca había escuchado. Eso sí, es verdad que puede pasar. Pero uno en mil y al mismo tiempo, qué sé yo, no sé. No, hay un punto donde no funciona bien eso. Los intentos que por lo menos yo experimenté no sí, sí, concuerdo, digamos. Como esos festivales, qué sé yo, que son eso, todos bandas, todos de muy distintas familias. Sí. No sé, por ahí a nivel comercial hay algo que resulta, pero qué sé yo, no sé si por eso esos grandes festivales lo harán así, supongo que bueno. Son como los poderosos, digamos, o sea que si, ellos sabrán cómo se gana dinero, pero a nivel comodidad y estar, sentirse bien, no sé, no me funciona a mí por lo menos. Quiero saber tu opinión de justamente hablando de los festivales, de lo que pasó con Sonic Youth, pero antes de eso, a ver si lo fuiste a ver o no, pero antes contesté. No digas nada, Viana, porque vamos a dejar la pregunta... Para que quede sonando la pregunta. Vamos a una tanda, volvemos y hablamos un poquito de eso y unos temitas más. ¿Está bien? La hora pulenta, tanda y volvemos. Una docena de medialunas de manteca o un cuarto de bizcochitos de grasa. Cualquiera. El Martín Fierro o el juguete rabioso. Siempre el mismo cuentito. La triste célebre mayoría automática. Mayoría automática. No es nuestro deseo contar con una corte adicta. O una corte suprema renovada. Porque no todo da lo mismo. 93.7 Nacional Rock. Generación del Bicentenario. Haciéndonos cargo de donde estamos parados. Mirá, no puedo creerlo, estoy escuchando. ¿Querés putearnos por teléfono? Nunca más. 4999-0937. De tu hermana y de tu hermano también. Nos fuimos a dar una vuelta. De lunes a viernes. En el medio del humo, el hollín. De 0 a 2. Nos fuimos a dar una vuelta con la gente común que se levanta y va a trabajar. El Ruso Berea. Escúchalo en Nacional Rock 93.7. Más que un género, una actitud. Deposite su confianza en la radio de todos y apueste por lo suyo al mismo tiempo. Línea de anunciantes de Nacional Rock 5236-0652. Publicidad @radionacional.gov.ar. Nacional Rock 93.7. El rock siempre necesitó un mecenas. La radio también. 93.7 @radionacional.gov.ar. El mail de Nacional Rock. Te estás dando una ducha. Te enjabonas el pie derecho y de repente empezás a inventar una cancioncita que cambia el sonido de una década entera. Bueno, si sos Kurt Cobain. El rock no pide permiso. Nosotros tampoco. Nacional Rock 93.7. Más que un género. Una actitud. Faltan 20 minutos para llegar a las 3 de la tarde. Estás escuchando Nacional Rock 93.7. Mucho calor en Buenos Aires, 32 grados la actual temperatura. Pero eso no importa, porque tenemos algo muy bueno para contarte. Decime, vos, por casualidad, se me ocurre, así, se me viene la idea a la cabeza. ¿Tenés alguna banda conocida o algún cantante solista que conozcas? Sí, sí, amigos y amigos, banda, sí, obvio. Que podemos recomendarle, por ejemplo, la mejor situación a donde van a poder triunfar con su música. Sí. ¿Te parece? Sí, seguro. Bueno, con muy buena onda te cuento, te vamos a dar la posibilidad para que puedas triunfar con tu música. Esto lo propone Case Construcción y Case IH. Están presentando el Case Music. Esto te cuento, es un concurso nacional de bandas y de solistas. Vos podés participar enviando tu demo y ahí vas a partir de ese momento vas a poder cumplir con tu sueño. Va a haber 10 finalistas, ¿sí? Van a tocar frente a un jurado por la posibilidad de grabar en un estudio profesional y además formar parte del CD del Case Music 2011. También te cuento que las bandas finalistas van a poder ganar órdenes de compra y otros importantísimos premios. Ahora, algo increíble, ¿a que no sabes quién va a ser el jurado artístico? Ni idea, bueno, a ver quién. Bueno, yo te lo voy a estoy acá para contártelo. Bueno, te cuento, los panelistas que se están preguntando esto también, por supuesto, y todos los participantes, el señor Pedro Aznar, un amigo y un grande del rock nacional. ¿Qué genio, tal? Genio. Un genio, un capo. Bueno, conocé todos los detalles del concurso en www.casemusic.com.ar. No te quedes afuera, busca también en Facebook la aplicación del concurso para poder inscribirte o, por supuesto, votar a tu banda favorita. Participa del Case Music 2011 y cumplí con tu sueño. Tenés tiempo hasta el 31 de diciembre. Juan Manuel Strasburger, Nicolás Lantos, sábados de 13 a 15 por Nacional Rock. Bueno, después de nuestro momento Sofovich de la tarde, seguimos con la hora pulenta, acá hasta las 3 de la tarde, acá en Nacional Rock. Estamos con Rosario, Rosario Brefari, que esta noche toca en La Plata, junto con Santiago Motorizado, en... En Avenida, Estación Circunvalación, me sale Avenida Circunvalación, Estación Circunvalación, sí. Que es 12 y 71, sobre, ¿sí?, la Rambla. No, para 12 y 71, sí, 12 y 71. 12 y 72. Sí. 12, 72. 12 y 72. ¿Y 72? Porque acá nuestro amigo Pep, el operador, es de La Plata. Ah, 12 y 72, ¿está bien así? Exactamente. O 12 y 71. 72, bueno. 72, claramente. Es ahí, bueno, igual la van a ubicar porque es ahí, está es fácil, está la vía, está la estación. Sí, conozco el lugar. He ido a ver shows así los domingos a la tarde. Ah, es lindísimo. Es justo ese barrio, es el barrio Monasterio, que es el barrio como el San Telmo de La Plata, digo bien. Y la ciudad antigua. Sí. Y me encanta a mí, es como que descubrí ahí como una zona de plata gracias a los chicos de Cósmico, que tienen una galería, una galería muy linda ahí que está justo en la esquina, que tiene, no, justo en la esquina hay un bar, ¿no? Que ver al lado. Y las muestras siempre son en la pared, o sea, son para artistas que como muralistas serían, sí, claro, muralistas claro. De Oloy. Sí. Y está buenísimo porque siempre es como que la casa va cambiando, ¿no? Prestan sus paredes. Y sí, ahí hacen también, qué bueno. Sí. Y en la estación es chiquitita, no es como la grieta, son estaciones súper grandes, sino que es una estación chiquitita, abren, si el día está lindo, que iba a ser así. Abren todas como los portones y se medio como que se instala todo ahí en el pastito también un poco. Sí. Bueno, hay que ir. Así que va a estar re lindo. Va a estar re bueno. Con Santiago motorizado a partir de las 23 más o menos. Sí. Más o menos. Acá tenemos algunos mensajitos. Jessica Porco, que pide el mismo tema que quería pedir yo. Ah, bueno. Podemos ir con ese entonces. Vamos a ir con ese. Ahora decimos cuál es. Después está Leo Tomazzoni. Que dice que se siente más cerca del país, escuchando a Rosario Blefri en la hora pulenta, mientras arma las valijas para irse a Estados Unidos. Ah. Bueno, buen viaje, Leo, lo conoces, Leo está en la radio. El capo de Nico Castro, Las cosas como son, dice en la hora pulenta, Troscani, un amigo. Y More Becorta, que dice que nos cuenta que sus viejos... escuchan La Hora Pulenta también, nos manda saludos a todos. Y no sé si Leticia Martín, que también, escuchando La Hora Pulenta. Así que bueno, si te parece, vamos con ese tema. Estrella solitaria. Cuando cae la tarde y se oculta el sol, todas las montañas cambian de color. Una estrella solitaria brilla para mí. Cuando cae la tarde y se oculta el todas las montañas cambian de color. Una estrella solitaria brilla para mí. Brilla para mí. Brilla para mí. ¡Bravo! Gracias. La gente aplaude ahí en el control también. Si quieren, le pegamos un tema más. Sí. Viento helado. O al que quieran. Al que quieran. Vamos a hacer el viento helado. Sí, no, viento helado. Después tenemos otro. Dale, dale, dale, dale. Que no dejo de escuchar cómo desarman nuestra noche las campanas, llevando todo lo que viene pasarán, y el horizonte se desarma entre las hojas. Algún día de estos, a través del cielo, cada minuto como nos acerca. Del cielo, por lo mismo que nos asustamos. Estar en serio dentro de un amanecer, completamente de su modo asombrados. A veces creo que es preciso conocer lo que se pierde en una tarde, lo que se gana de una vez. Pasen los aplausos de control, que se quieren que se escuchen. A ver. Ahí está, muy bien, muy bien. Bueno, mensajes que nos están llegando. Jessica Porco dice, piel de gallina, gracias. Jessica, te pregunto si es Porco por la banda Porco, no sé, supongo que sí. Pero dice, piel de gallina por Estrella Solitaria seguramente, que también la había pedido. Laura Fantis que dice, soy maestra jardinera. Y a veces le canto este tema a los chicos. Obvio que lo conocí por Suárez, no por Heidi. Aunque aguante Heidi, dice Laura. Leo dice, gracias muchachos por leer. No estoy yendo a Estados Unidos, estoy volviendo de ahí. Así que aclara. Y los chicos de Atrás Hay Truenos, la banda, no sé si han podido tocar con ellos. Sí, hemos tocado en Neuquén con ellos. Ah, sí. Muchos saludos para ellos. Bueno, mandan también muchos besos para Rosario. Hey, muchas una gracias. Gran banda, también. Una gran banda. Sí, son geniales. Los queremos. Sí. Y bueno, había quedado la incógnita. ¿Se habías podido ir a ver a Sonic Youth? No, yo no fui, pero fue uh-huh. Javier acá, que ¿sí? me hizo todo el reporte cuando volvió. Y a ver, Javier, ¿cómo resultó? ¿Qué querés saber? Y lo que estábamos contando, ¿no? Pasó esto de que lo sí, que contaba Rosario recién, que a veces estas mezclas no funcionan. Sí, era medio inentendible que esté uh-huh. en la grilla. Por algo estaba igual, uh-huh. creo que había mucha gente viendo a Calle 13. Claro. Se ve no, que, eso está bien, que, pero que pueden armar vendía. De otra manera, ¿no? Sí, pero me parece que la cuestión era como unir tribus quizás, sí. como que vean que son así, que podemos estar todos juntos. Sí, bueno, hay cuestiones comerciales. Sí, meramente comerciales. Sí, meramente. Sí, sí, sí. Claro, pero prueban de si las tribus pueden estar juntos, a ver si las pueden cobrar a todos juntos al mismo tiempo, digamos. Eso, no por una cuestión de... Y además que lo disfruten. La gente se volvió de mal humor, decía. Claro, nosotros claro. estábamos en Montevideo, no pudimos ver a Sonic Youth acá, pero fuimos allá. Y nos contaba muchos que habían ido a Buenos Aires que el show había estado bueno, pero que se quedaron con ese gusto amargo de saber que faltaba un tema, que les habían prendido las luces. Ellos también. Y para los de Calle 13 también es un bajón. Es un bajón. Porque si ellos estaban tocando y dice que gritaban cuando decían, él me contó que decían, a ver, a todos que canten, la gente gritaba, del otro lado, Sonic, sí. insoportable. Pasó eso, también es malo para si ellos. Si sos el de Calle 13 o sos el público de Calle 13, no sentir como que estás, no sé, como peleando un lugar con alguien. No está bueno. Está bueno. Para mí son la única. Cuando ves la grilla de bandas que había, el de Calle 13 sabe claramente que el que no tendría que estar ahí es él, quizás. Sí. Las demás están más o menos, puedes discutir a una otra banda. No, pero si Inexcess no. tampoco. Y sí, sí. Inexcess que tenían que ver. Pero bueno. me parece que... Y lo que pasa es que a Sonic Youth le queda enorme ese lugar. Sin eso, yo creo que claro. Calle 13 aportó mucha gente y Inexcess aportó mucha gente. Sí, sí. Lograron casi la emocionado. Misma cantidad de gente viene de Inexcess y a Calle 13 que a Sonic Youth. Claro. No así con el día de Strokes, que yo no fui, pero dicen que había mucha más gente. Mucha más gente. En el 2000, cuando vinieron, Rosario, ¿vos los pudiste ver yo ahí? No. ¿Tampoco? Yo mirá. Yo los vi solamente una vez en Nueva York. En Nueva York. Sí. ¿Y qué tal? ¿Qué te... Que me encantó, porque los pude ver como me gustan más a mí. A mí no me gusta ver las cosas en gigantes. No claro, ah, claro. No, ese no soporto, no veo nada. Tendría que medir, no sé, 60 centímetros más. qué sé yo, no sé, un montón de cosas. El sonido que nunca sabés que si viene el viento. Me acuerdo cuando fui a ver Strokes la otra vez que vino y que decían que el viento, no sé qué, ¿viste? se llevaba el sonido para otro lado. No sé, cosas insólitas. Que, o sea, nada, y cuando vi a Sonic Youth tuve la oportunidad y me quedé súper satisfecha. Siento que, claro. que puedo morir y que vi a Sonic Youth. Claro. Y que lo vi como en un lugar que me encantó verlo, que era chiquito, era como si fuera una especie de como si fuera la trastienda pero más rockero en el sentido más sin mesas sí. y sin esas cosas para arriba sino como sí. como un rectángulo sí. un rectángulo con un escenario todo negro eso como un claro. lugar de rock sí. chico más sótano más tipo sótano era en un primer piso, pero no importa era como era tipo teatro pero de rock claro. ¿no? y como chico ¿no? sí. digamos los que estábamos era grande pero chico al mismo tiempo. O sea, los que estábamos era el público de Sonic Youth. En ese momento no me acuerdo yo qué disco era el de esa época, pero tocaron el disco y tocaron un montón de temas viejos también, sí, de todo, y estuvo todo re bueno. Ese para mí, ese fue mi recital de Sonic Youth, uh-huh, y después tuve la oportunidad de verlos así. Me gustaría poder ver muchas de las bandas que vienen, verlas en esa situación. Sí, verlos en un lugar como pasó con Yo la Tengo. ¿Fuiste a Yo la Tengo? No, pero ahí sí, me enteré. Eso estuvo, sí, bueno. Que era como más así. Sí. Fue así, fue en la trastienda, más tranquilito. O como él va mucho a ver bandas punks que vienen así y que tocan el rock, sí, ¿no? ¿No es cierto? Eso está nuevo. Addicts, sí, que tocan, claro, no sé dónde. Los lugares chicos claramente son... Sí, sí, generan una... Es donde mejor suena, donde se arma más con la gente. Este sótano que viste, ¿dónde era acá? Que viste en un sótano por acá. No sé si era Addicts o Toy Dolls, no sé. ¿Cuál habías visto por acá? En un sótano por acá en Sarmiento. ¿Dónde era el teatrito antes? Sarmiento 777. Eso es. Sí, el teatrito. Sí, sí, Sarmiento. Sí, sí, que hacen fiesta. Habremos ido en ahí. Imagínate ahí ver una banda punk. Yo las bandas que vi sonaron muy mal siempre. Sí, sí, sí. Muy mal. Sí. Pero bueno, pero era como todo cerca, un clima, tocás, claro, está ahí. Nos agarrás el tobillo. Sí. Acá Nico Castro cuenta que está en Tecnópolis con los chicos de Tres Pecados, una banda uruguaya que sé que le gusta mucho lo que hacen ustedes. Mirá y vos. Que vamos a ver si en algún momento también nos hacemos conocer. Sí, sí, sí. Son amigos, muy amigos del Mató ellos. Ah, mira, bueno, y tienen un disco muy lindo que sacaron ahora, ellos sacan un disco por año. Así. ¿Cómo se llama? Tres Pecados. Tres Pecados. Te recomiendo mucho. Para mí es uno de los discos del año, uruguayo. Y bueno, si les parece, para todos los fanáticos, seguimos emocionando vía el éter con algunos temitas. Vamos a tocar un tema de Privilegio, entonces. Dale. Abrazo. Nada, nada, nada se compara. Nada, nada, nada se compara. Cuando dejó por la mitad, cuando vuelve más tarde a sonar. Buenísimo. Así vale la pena rockear acústico, ¿no? Bueno, este tema está en Privilegio, el disco que acaba de sacar Rosario. Creo que el último había sido hace 3 años, ¿no? 2008. Sí, calendario. Calendario. Podríamos, si quieren, escuchar uno también acá, no sé. ¿Hacerlo sonar? Sí, me bueno. gustaría escuchar sí, uno. Sí. Hay que buscar. Si tienen tiempo, no sé, ya. Sí, debe sí. Ser ya hay que buscarlo en la computadora. Pero. O no, de acá, de este. Ahí, claro, no, de sí. Este, de este, de Privilegio. Vamos a ver así, vamos a buscar el tema. No, dije calendario. ¿De calendario? Sí. Porque no, calendario... yo dije de Privilegio, no, no, no. Ah, yo dije, ah, ah. Yo dije calendario. No, no, no. Podríamos escuchar un tema. Dije. Escuchamos uno de. Vamos a ver así, nos vamos a ir con un tema de Privilegio. Bueno, dale. Familiar, me gustaría. Familiar. Bueno, el preparen familiar. Y tenemos... Sí, no, ya nos vamos a tener que ir con el tema ese. ¿Qué te iba a decir? Nada, que... Sí, el disco anterior había sido hace 3 años. Hace 3 años eso, y que ya había muchos, digamos, los seguidores de Rosario, los que seguimos tu discografía, ya queríamos, 3 años. Yo también. Y vos también. Yo también ya quería. Sí, llegó como un poquito más. Pero sí, de hecho ahora siempre la intención, en realidad siempre que saco un disco digo, y ahora voy a hacer otro, y ahora otro, sí. Otro, rápido, como... Sí. Y esta vez también tenemos esa intención, como queríamos ver si nada, cuanto antes ya podemos grabar unos temas y como avanzar sobre el disco siguiente. Sí. Estos temas además, varios los hemos venido tocando. En vivo. Claro. Sí. Y a ver si podemos alguna vez ir como más cerca del ritmo compositivo que va por otro lado. Sí. Nada, hay un montón de temas, hay como para un par de discos más. Entonces, estaría bueno ya ir dándole salida porque si no se acumulan y... Aparte, es muy importante que el músico, si yo me doy cuenta, los músicos necesitan que lo que sale esté a la par de lo que están sintiendo en ese momento. Sí. Si graban algo y lo sacan 2 años después, es como que hay un desfasaje que no... Sí, yo la verdad que no lo pude hacer nunca. Es difícil, ¿eh? Nunca. En este disco, el tema más, no sé cuál será el más nuevo, a nivel del día que lo compuse. Sí. No sé, ni me acuerdo. Claro. O sea, no hay. De los temas, y por eso siempre empiezo a meter temas nuevos, inéditos, tocando en vivo, que es un peligro porque se vuelve a pasar eso de que ya son tocados demasiado y después cuando, no sé, tenemos un tema que se llama El Regalo, que lo hice a principio de este año y que me gusta tocarlo. Sí. Y cada vez que tocamos lo toco y cuando tocamos acústico lo tocamos. Y ya es como, basta, se lo tengo que guardar porque tiene que ser, es como de 2 discos después este. Entonces, pero bueno. ¿Qué cosa? Bueno, hay que buscar la forma de... Hay que buscar la forma. De generar más... Como que sea más inmediato. Componer, sacar los temas, tocarlos, grabarlos y ya estar después viviendo la vida de esos temas en vivo y tocando. Bueno, vamos a ir despidiendo. Rosario toca hoy a la noche en La Plata. Por favor, vayan, ¿no? Sí, por favor. Toca con Santiago Motorizado. Esto fue La Hora Pulenta. Pep Undiano en la operación. Adrián Viña en la producción. Mi nombre es Juan Manuel Strasburger. Mi compañero ausente, pero con el ánimo desde la distancia, Nicolás Lantos. Nat Motorizada, agradecemos mucho la ayuda que nos diste para finalmente encontrarnos con Rosario. Rosario, estamos... pero maravillados de tenerte, haberte tenido acá. A vos también. Javier. Y bueno, nos vamos escuchando el tema Familiar, de Privilegio, el nuevo disco de Rosario. Después viene Sónica por Nacional Rock. Y nos vemos la semana que viene.